infierno de juego en el buen sentido, vaya pasada de juego. Sir Chal, la sigue un poco con la broma, lo estuvo comentando al inicio de... Venga, qué grande. Un segundo. Le llamaron al zapatáforo. Astica el programa, a Parlo Daspes, ¿vale? Venga, un pato. Sí, Daspes a truco. En 20 minutos a truco. De... Vale, después del truco, no, son 20 minutos es aprox 50, ¿sabes? Más o menos 20 minutos. Pero me ha gustado cómo lo usan el zapatófono, tío. Es el de 84. Vale, esto va a entrar, esto ya tenemos toma falsa, fíjate. El de 24 euros, sí. ¡Ready, go! Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. No me hables en caballo que no te entiendo. Arrancamos este quinto programa y arrancamos pues con bastante gente hoy también en el podcast, algo guay a tener en cuenta ya que pues, tenemos muchísimas cosas que comentar el día de hoy. Y vamos a empezar pues con la pregunta mamporrera, es la pregunta así bestia que soltamos, que vamos a coger la última encuesta que lanzamos en nuestra comunidad de Twitter, en la cual preguntábamos que ya que Nintendo está dispuesta a reciclar buenos de sus títulos, ¿cuál preferiría nuestra comunidad que escogiera de entre tres opciones? Pusimos Super Mario 64, Super Mario Galaxy y Super Mario Sunshine. Pues el ganador, el que más ganas tiene que la gente que se remasterice o que se recicle o que salga de nuevo, es Super Mario Galaxy con un 54,5 de los votos. Es decir, bastante gente quiere que Mario Galaxy sea el nuevo título que Nintendo saque remasterizado o reciclado, como queráis llamarlo. Mario 64 ha quedado con un 30,3 y Sunshine ha quedado con un 15,2. Eso no significa que Mario Sunshine sea un mal juego, para nada, pero sí que es verdad, quizá Rudy, que es nuestro gran experto en Nintendo, nos lo pueda confirmar, es que debido a GameCube, debido a que no es de los más conocidos, quizá es por eso, o quizá es la calidad que no acababa de ser todo lo que se esperaba del nuevo Super Mario. Rudichi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Muy buenas a todos, pues encanta estar por aquí. A ver, Mario Sunshine es un Mario distinto, es lo que tiene. O sea, no es que sea mal juego, pero las mecánicas, muchas formas, cosas que tiene el juego, se distancian mucho de otras cosas que ha tenido la saga Super Mario. Nintendo intentó innovar, cambiar, y hubo mucha gente, entre la cual me incluyo, que no le acabaron de entrar estos cambios. Estas fórmulas con el Aqua Jet, el diseño de la ciudad, no sé, o sea... Que lo disfrutas, ¿eh? Y es un juego que recuerdas con mucho cariño, pero le falta, no sé, alguna cosilla que no acaba. Y además tiene también el gran problema, creo yo, que se encuentra entre dos colosos, como son Mario 64 y Mario Galaxy, que son obras ultra maestras. Que Mario 64, a ver, revoluciona el 3D. Y Mario Galaxy es que probablemente sea el mejor juego para mucha gente. Y que le preguntes el mejor juego de plataformas que se ha hecho nunca en global. Entonces, sin ser un mal juego y siendo un juego muy bueno, el problema es que se le compara con estos dos... Y pues sí que está un peldaño por debajo, lo cual no implica nada malo. Yo personalmente entiendo, sin lugar a dudas, que quiera que sea Galaxy el que salga para Switch, básicamente pues es un juego que solo ha salido en una plataforma. Mario 64 se ha podido disfrutar en múltiples plataformas, no solo Nintendo 64, sino se lanzó el Nintendo DS, si no me equivoco se puede comprar en varias shops. Entonces, es un juego que digamos lo tienes más disponible. Mario Galaxy no. Y como repito, Mario 64 lo puedes jugar, es muy disfrutable, en su momento fue muy bueno, pero es que Mario Galaxy me parece que es mucho más atemporal y es una puñetera. Para mí es el mejor Mario que he jugado, quiero decir, y tengo la duda si estos Mario Galaxy si son los dos, porque yo esperaría que te metieran los dos en un pack. Aunque siendo Nintendo, la verdad es que lo dudo mucho. Hombre, yo personalmente preferiría antes a Sunshine que a Galaxy. Más que nada por eso, porque era un juego más desconocido, quizás no tanta gente lo jugó sabiendo, sin descontar lo bueno que es Galaxy, pero quizás Sunshine me decantaría más. Precisamente por eso, porque más desconocido, entonces puedes darle una nueva, bueno, un soplo de aire fresco. Bueno, los rumores dicen que saldrán los tres. O sea, pues, está bastante confirmado, por lo que se ha filtrado, que lo filtró Eurogamer, y para que ellos lo filtren así y lo digan, es que tienen que estar muy seguros. Pocas veces filtran algo que es un error, entonces es bastante seguro ahora mismo, 90% que salen los tres. En un solo juego o en tres, eso ya es otra cosa. Toma. No solamente salen tres, que os ha de fe, Dinés, hay que hacer mucho dinerico. Continuamos con el señor Ricky's Night. ¿Qué tal, señor Ricky's? ¿Usted qué? ¿Qué? ¿Cómo va de Marios? Pues muy buenas, chicos. Otra semanita más por aquí, o días, ya no sé ni cuántas veces grabamos por semana, esto es una locura. Y de Mario, hombre, he jugado a bastantes, me he acabado no tantos como los que he jugado. Y de los que pusimos en la encuesta, pues me quedaría, a lo mejor lo jugué muy poco, pero me pareció un juego bastante divertido, que fue el Galaxy. Ahora bien, con los rumores de que van a sacar ahí los remasteres o lo van a meter en un All-Star o demás, a mí me da que si los tocan un poco nos van a cobrar Nintendito 40 euros por juego. Y si no, nos meten en un pack ahí y te lo comes con los controles mal optimizados, ya les paga 50 euros o más. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? No sé lo que opinará nuestro compañero Sir Chal del tema. Sir Chal, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues hola, muy buenas, otra vez estamos aquí y nada, pues un placer como siempre pasarme, ahora que puedo hacerlo más asiduamente porque no salgo mucho a la calle. Y nada, con el tema de lo de Nintendo, pues supongo que meterá los tres en un mismo cartucho, aunque no descarto que lo hagan por separado, es decir, que te metan dos de ellos o que te pongan simplemente uno y el resto descargables, por ejemplo, para que pases por caja varias veces. Yo con el tema de lo de los controles que decía Ricky, yo lo veo perfectamente jugable para Nintendo Switch, pero vamos, tranquilamente, no creo que haya ningún problema. De todas maneras, es Nintendo, entonces nunca subestimemos a Nintendo ni en cuanto a cobrarnos tres veces por el mismo juego, ni en cuanto a hacer las cosas regular para conseguir. Y cobrarte a precio de oro, no olvidemos, ¿eh? Sí, claro, el precio habitual de entre 40 y 50, de ahí no te baja nada. Y que la gente lo compre igualmente. Sí, sí, lo vamos a comprar. Eso es lo peor, y a defender a Nintendo con capa y espada. Vaya experimentado. Hombre, por favor. Eso es lo primero, es a la hoguera. No sé si también echará a la hoguera a estas personas nuestro reciente miembro del podcast, el señor Alexis, Cron86. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, gente. ¿Cómo va? No creo que sea para echarlo a la hoguera más de lo que ya lo están echando ustedes. Ya sabemos cómo es Nintendo, estamos tan acostumbrados a ese trato que pegame y decime Shirley. Pero con respecto a los Marios, yo personalmente en la encuesta voté el Galaxy, porque creo que es el que más sentido tiene, aunque comparto totalmente que el Sunshine es el que menos gente ha jugado y el que menos gente ha llegado, entonces sería interesante tenerlo ahí. Así gustaría, creo que, yo creo que más ahora que en su época, fíjate lo que sí, te digo. Sí, sí, es muy probable, porque yo cuando lo jugué en su momento Sunshine, no lo entendí. Lo jugué piratilla, lo jugué con ya emulado, pero no entendí el primer nivel. No sabía lo de la máquina de agua, cuál era la gracia. Me parecía poco Mario, cosa que no me pasó con el Galaxy y no me pasó con el 64. Varios años después volví a jugar a Sunshine y ahí le encontré realmente el sentido. O sea, es un juego que quizás en su momento también pasó un poco incomprendido, o a lo mejor yo era el único retrasado que no lo entendía, también puede ser, pero es algo que me pasó. No obstante, yo de los Mario 3D no soy muy fanático. Si tuviese que elegir, preferiría que volvieran los New Super Mario de la Wii y de la DS, que no hay otro lugar donde jugarlos y que son juegazos los dos. Claro. Pues aquí tenemos las opiniones de nuestros compañeros y colaboradores. Nosotros vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de hoy. Lo comentamos en su momento, hicimos un pequeño avance oculto de Doom y ahora ya hemos estado jugando, lo hemos estado haciendo a tope y vamos a traeros todas las impresiones, bueno, todo el análisis del nuevo Doom Eternal, todo lo que nos ha llevado a lo que es este nuevo juego, y vamos a hablar en el notición, en el momento gordo, vamos a hablar de este retraso que ha tenido Last of Us 2, uno de los videojuegos más esperados de PlayStation 4 y que debido al coronavirus pues han avisado de que se retrasa en principio sin fecha alguna. veremos qué más información podemos dar al respecto y también vamos a comentar un poquito el tema. Así que chicos, preparaos que vamos a ir a por todas y empezamos con el Consejo de Sabios. Bueno, señores, y ahora por fin llega el momento tan esperado, el Consejo de Sabios, en el que nos van a traer a Monique y Sir Charles de muy reciente actualidad, recién salido del horno, el Doom Eternal. Pues muchas gracias, Alexis. Pues sí, la verdad es que es recién salido del horno de los infiernos, porque no, es acojonante. Sir Charles, así un poco con la coña, ya estuvimos haciendo el avance la semana pasada. Y mira, en una semana lo hemos reventado por todos lados. Hemos jugado y traemos todos el análisis del juego. Y para empezar diremos que la gracia, lo que se decía, es que revolucionaba un poco lo que era ya la fórmula Doom. Entonces era un poco, estábamos a la expectativa porque, claro, desde que apareció Doom 2016, que volvió a traer el juego, o sea, volvió a traer el gameplay de matar, matar, matar y, entre comillas, pasar un poco de la historia, aquí se sigue este hilo, se sigue esta tendencia, pero entonces han, digamos, actualizado lo que es el combate y lo han actualizado bastante, bastante bien, a mi forma de entender, muy, muy acertadamente. Y ahora os traemos un poquito las novedades que hay. Pero sobre todo, cuenta la historia de este Doom, o sea, dónde transcurre y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Recordemos que ahí está la gracia. Doom era un juego que no tenía casi historia. Es decir, era la historia de un marine que estaba en la... Que tenía que matar cosas. Sí, que estaba en Marte y mataban todos... Habían abierto un portal al infierno y habían demonios y tú los matabas. Recordemos que el creador de Doom, John Carmack, decía que... los creadores, estaba Romero y demás. Pero John Carmack decía que la peli, el argumento de un videojuego era como una peli porno. Romero, te refieres a Constantino Romero, ¿no? Creador de... Constantino, exacto. No, en serio, él decía que era como una película porno. No deberían tener... O sea, que era un poco tiene que estar porque tiene que estar, pero lo realmente es matar. Evidentemente, Doom 2016 sigue un poco esa tónica, que hay un momento que pega un viaje a una tablet y ya te va por culo y empiezas a matar. Y aquí, en cambio, sí que es verdad, sí que es verdad que la historia del Doom Eternal sigue tal como acabó en Doom 2016, pero no es que sea una historia muy compleja, es muy, muy sencilla, pero sí que el contexto, sí que vas encontrando códices, que puedes leértelos o no, te da igual, y ahí sí que profundiza bastante, y tiene una historia bastante curiosa, bastante interesante, si a todos los fans de Doom, del ahora se llama Doom Slayer, que era el famoso Doom Guy, el marine de Doom, todo... cómo va relacionándose la historia. De hecho, ya las teorías y demás, se dice que esto no es como un reboot de la saga, sino que es como una continuación. De hecho, tendríamos Doom 1, Doom 2, Doom 3 sería como una especie de, eso sí, un poco reboot, luego tendríamos Doom 64 y luego se supone que Doom 2016 y Doom Eternal continuarían. Es decir, que serían hechos que hubiesen pasado hace muchísimos años después de Doom 1. Son varias teorías, hay gente que dice que no, que no tiene nada que ver, que es un remake y un reboot y punto. Pero bueno, la verdad es que por lo que vas leyendo, a mí también me da a entender de que son juegos que han pasado, o sea, no son reboots, sino están dentro de la línea cronológica, solo que estos juegos son mucho más tarde, pasa mucho más tiempo que el Doom primero de todos, el del 93. Y la historia, sí, resumidamente, es de estar la Tierra siendo atacada por las hordas del infierno de demonios, y Doom Slayer ha conseguido una nave y ha podido acceder, bueno, una especie de nave. Sí, y con una ella, nave gigantesca. Sí, es una estación espacial o algo así, y con ella ha podido acceder a la Tierra para empezar a cargarse a ciertos personajes que llevan un poquito el control de la horda de demoníaca, y a partir de aquí intentará cerrar el portal del infierno, pero alguien le va a intentar parar los pies. Como decimos, es un argumento muy tonto, muy sencillo, muy no tiene muy, mucha muy profundidad. Manido, sí, clásico. Pero es que es la gracia, es lo que decimos, no, ese no es el sentido de Doom Eternal. Si quieres historia, sí, puedes leer los códices, pero es una excusa para decir, ves del punto A al punto B y a partir de aquí disfruta. Y esa es la gracia, disfrutar. El juego básicamente se basa en hordas. Es decir, llegas a un punto, exploras, matas, llegas a una habitación, se cierran como los caminos, te empiezan a aparecer bichos por todos lados y tienes que cargártelos como quieras. Continúas y vuelves sí, a empezar. Efectivamente. De hecho, ahí está la gracia, porque era lo que hablábamos hace, creo que fue una semana, con el tema del gameplay. En su inicio es muy parecido a lo que se vio en Doom 2016, pero rápidamente te das cuenta cuando empiezas a conseguir los diferentes elementos, como el lanzallamas, el lanzamisiles, que tiene tiene variantes, que le puedes poner una granada de... Lanzagranadas. Sí, de fragmentación, o una granada que congela. Luego puedes ir subiendo esos ítems, que esa granada que tú disparas se conviertan en más granadas, en fin. El juego, con ese ritmo que dice Amu, que tiene trepidante, te va enseñando poquito a poquito, porque mueres bastantes veces, te enseña cómo jugarlo. Tienes bastante poca munición normalmente de todas las armas, esto creo que ya lo dije hace una semana, y es muy importante controlar el timing en las luchas, porque es eso, es una horda gigantesca de enemigos, te empieza a venir Revenants, te empiezan a venir de los pequeñitos, los zombies. Sí, es que, pero ¿cómo le dicen en el le dicen sí, bueno, además hace gracia porque hay los menos vivos, los minus vivos. Sí, algo bueno, así. Bueno, los minus vivos los llaman. Que básicamente los tienes que utilizar con la sierra para darte munición, porque cuando tú sierras a uno de los enemigos, lo que te hace es que te suelta un chorro de munición para que tú puedas ir recargando las armas, porque ya digo, la munición suele ser escasa y tienes que ir utilizando todas, y luego, depende de qué arma, o sea, depende de qué enemigo venga hacia ti, tienes que utilizar X tipo de arma porque es mucho más efectiva. Como no lo hagas de esa manera y sincronices bien la lucha, lo más normal es que mueras. Esto lo vas aprendiendo según vas jugando y cuando te vas enfrentando a enemigos más potentes. Que, por cierto, y esto es una cosa que se la dejo también al Amu, todos los enemigos tienen un punto débil que te explica en el tutorial. Si no se hace, estás jodido. Cada vez que te enfrentas a un enemigo y lo derrotas, te aparecerá cuál es aquel su punto débil. Primero tienes que matarlo, entonces te aparecerá el códice, que es la base de datos, qué tipo de enemigo es y cuál es su punto débil. Aquí es donde entra la gracia de Doom Eternal, y es que si en Doom 1 ya teníamos las ejecuciones y teníamos también la sierra mecánica, nos damos cuenta que no lo utilizamos tanto como deberíamos. Yo recuerdo que antes de hacerme este Eternal me hice el Doom 16 de nuevo y me lo pasé pues con la recortada, que evidentemente es el arma fetiche, el arma icónica de Doom, y si a lo mejor llevaba 40 muertos con otras armas, con esta llevaba 700. O sea, entonces aquí han hecho una decisión muy inteligente. Y es, como bien dice Sir Chal, no poner tanta munición, poner muy poca munición para obligarte a jugar con todas las armas. Eso es una decisión muy inteligente porque ya no solo estás pendiente de matar y matar, matar, sino estás pendiente mirar la munición, mirar qué arma te toca o qué arma es mejor contra ciertos bichos. Para que hagáis una idea, los Revenants, que son esos guerreros calavera o esqueléticos que llevan jetpack y lanzamisiles, con lo bueno es que puedes destruirles los lanzamisiles para que se quedan más indefensos, más débiles, correcto. Los Mancubus, que son esos bichos gordos, esos gordos, son gordos, muy hijos de puta, aunque le arrebates los lanzamisiles, o sea, los lanzallamas que llevan, siguen siendo jodidos, ¿eh? Sí. Pero ya es más fácil porque ya entonces te en pequeñas bolas de energía que ya no te quitan tanta vida. Entonces, eso, por ejemplo, si tienes la ametralladora o el rifle de asalto junto con la modificación, que ahora hablemos de ellas, una modificación de zoom, es muy fácil, bueno, fácil, relativamente más sencillo, cepillártelo. Entonces ya puedes ganar un poquito más la posición. Por ejemplo, hay los aracnotrones que tienen unas torretas que te disparan, también las puedes cepillar. Entonces, a partir de aquí es un combate también muy vertical. Yo lo decía a un colega ahora, pero es verdad, el espacio ya me chirría de tantas veces que estoy dando, porque es que estás saltando, corriendo, no puedes, es que como te quedes quieto, morirás, así de claro. Es un juego que tienes que estar de distancia. O sea, la lucha a distancia prácticamente no existe. Como te quedes parado e intentes lo que dice Amoniki, disparar, por ejemplo, con el francotirador, que es de las armas, yo creo que de las pequeñitas, seguramente de las que mejor funciona contra este tipo de enemigos para quitarle los puntos clave. Como te quedes parado intentando matar a enemigos con el francotirador, duras 3 segundos. De hecho, esa es la gracia. Entonces ya, a partir de aquí, pues tenemos esa gran variedad de armas, y como en Doom 2016, por cada arma tendremos dos modificaciones, de la cual llevamos activada una, podemos llevar activada una, luego hay una opción para cambiarla, nada, la cambia en 0, entonces esas modificaciones las tienes que ir consiguiendo a medida que vas avanzando en el juego, y algunas están ocultas, otras no tanto, y entonces estamos hablando de que, por ejemplo, para la escopeta puedes conseguir un lanzagranadas o una especie de ametralladora que dispara más rápido, para el lanzacohetes, por ejemplo, lo que más me gusta, la más fácil, o sea, la más sencilla, la que persigue, o sea, la, ¿no? Sí, la que más fácil está, mejor dicho, es esa, exacto, una que se dedica a perseguir a los misiles a los enemigos. Tienes otra opción que puedes con el rifle de plasma, de sobrecargar el plasma y usar ese calor para derrotar a los enemigos. Cosa que eso está muy bien cuando te ves muy apurado, lanzar ese impacto de energía con el plasma gun hace que el enemigo se quede medio imbécil y te da tiempo a alejarte. Que cosa que no he dicho, por cierto, decías que el combate es muy vertical, se comentó la otra semana, pero bueno, lo hacemos otra vez referencia. Tienes un doble salto, ¿vale? Que tienes que estar utilizando continuamente, porque tiene que utilizar continuamente. Y tienes un doble strafe también. O sea, puedes hacer strafe hacia los laterales, hacia adelante o hacia atrás. Y se va recargando con el tiempo, se recarga muy rápido. Pero si tú utilizas ese doble strafe, o sea, tú puedes hacer un strafe y se recarga y puedes utilizar el siguiente, por ejemplo, en el aire. Pero si tú utilizas los dos de golpe, ¿vale? Hasta que no vuelves a tocar el suelo, aunque esté la barra recargada casi entera, no llegas a poder utilizarlo. Es decir, tienes que marcar, ya digo, muy bien, hago hincapié en esto, el timing para hacer el salto y el strafe, porque como te quedes corto en algún sitio, te puedes ir al hoyo. Hombre, que te caigas al vacío, por ejemplo, no te quita una vida de golpe, sino que te quita un porcentaje de vida y vuelves a aparecer, a no ser que tengas un porcentaje muy pequeño, que entonces sí te mata. Pero lo del tema de las vidas es muy, también bastante importante, porque si no me equivoco, Amu, puedes conseguir vidas extra, ¿verdad? Sí. Decía esto del strafe, el sprint, ese es el momento que vas más rápido. Si tú te caes al así como el 2016 tú te caías al vacío, morías directamente, tenías que empezar. Aquí, para que entendáis que es un juego que ya sabéis lumbrado para jugar muy verticalmente y entienden que vas a caer al vacío más de una vez, pues han hecho ese... no matarte, sino pues eso, quitarte un poco de armadura barra vida para no tener que empezar de nuevo. ¿Qué es eso de las vidas? Pues es algo que al principio me sorprendió, decir, hostia, ¿qué es esto? Y es que en todas las pantallas tienes entre 3 y 4 vidas por recoger, que no es más ni nada, no es ni más ni menos que cuando te matan, poder continuar en el mismo lugar. Es decir, simplemente te quitan una vida y continúas jugando. ¿Qué ocurre? Cuando no tienes vidas, pues a lo normal, mueres y vuelves al punto de control anterior. Créedme que las vidas son muy importantes, más que nada porque cuando hay combates fuertes contra oleadas muy gordas o contra algún boss, van a hacer falta. Una pregunta, con las opciones que habéis dicho que todas las armas se pueden mejorar, y sé que también el traje se puede mejorar a tus habilidades, lo que he visto es que es una cantidad enorme de posibilidades. Hay muchas combinaciones, ¿puede, sí. ¿Puede llegar a ser abrumador, sobre todo al principio, o está bien gestionado? No, porque yo creo que está bien gestionado porque no te lo dan todo al principio. Es decir, cada más o menos, al final de cada pantalla, tú vuelves a tu nave. Eso es una cosa que no me esperaba en un Doom, precisamente. Entonces, que tengas esa base de operaciones en la cual tú puedes investigar, hay secretos, los coleccionables que recoges durante las pantallas vuelven allí, y el juego te va dando esas nuevas habilidades o nuevas armas, o bueno, armas más que armas, pues sí, algún arma te da, y esos objetos te los va dando paulatinamente. Es decir, no viene todo de golpe. Entonces está bien porque, como dice Charlie, aunque sí que es verdad que haya mucha tecla, es decir, ahora un botón para el lanzallamas, porque el lanzallamas, por ejemplo, no mata, no es un arma para matar, es un complemento, es decir, para conseguir armadura. Sí. Cuando tienes a un enemigo quemado, si lo matas, consigues armadura. Por lo tanto, también hay que ser muy inteligente a la hora de jugar, porque si un enemigo parpadea, quiere decir que puedes hacer una ejecución, como el Doom 16. Cuando haces una ejecución, el enemigo suelta vida. Pero si en cambio, si aparte le pegas el churrascazo y está quemado, te da vida y armadura. Por lo tanto, hay que jugar con esa inteligencia de decir, vale, te pego, te quemo y te mato, porque si no, a mí me mataréis antes. Es un combate frenético, pero a la vez muy táctico. O sea, es muy rápido, pero tienes que tener una estrategia definida, o sea, tienes que aprender a... El juego te enseña muriendo cómo tienes que jugarlo. Luego te puedes adaptar más o menos, depende qué armas. Hay algunas que siempre utilizas más y otras que utilizas menos. Pero no pasa como en Doom 2016, que tú cogías eso, la escopeta recortada, cogías un arma, y básicamente con ese arma y alguna otra más, un poquito más gorda, puedes acabar con los bosses y demás. En esto no. En esto tienes que saber cuándo tienes que lanzarle a un tío el lanzallamas, qué habilidades tienes que subirte para que te dé más armadura, si tú estás enfocando a tu personaje a que tenga más armadura, a que tenga más vida o a que tenga más munición, porque luego puedes coger las tres vertientes. Tiene un pequeño toque rolero que le da una diferenciación bastante grande con respecto a su antecesor, y esto es lo que para mí hace que el juego... Eso ya tenía que ser 16, difícil. Sí, pero aquí le han dado un punto más, o sea, aquí es más importante, o sea, sí, tienes que saber cómo enfocar tu personaje, porque depende que cómo juegues... Que sea más táctico, sí, no, a ver, que sí. Sea más táctico, sí, no, eso no te lo quita nadie, que sea más táctico que Doom 2016, mucho, totalmente mucho de acuerdo. Pero también respondo a Ruedi, todo lo que tienes, es decir, las mejoras que tenemos es, por un lado, el traje de Pretor. Tú vas consiguiendo monedas que luego gastas en mejorar el traje. Por eso no es todo de golpe, o sea, poquito a poco vas mejorando. Hay cuatro vertientes, pues para mejorar las normales, las de hielo, para mejorar el combate, el mapa, ahora hablaremos del mapa, para mejorar también tu habilidad en subir, correr, que se recargue las cosas más rápido, y para que el daño ambiental, pues jugar con, en vez de que te afecte a ti, pues tú que te suelten los barriles munición y demás. Y todo eso lo usas gastando fichas de Pretor. Luego tienes las runas, que son 9, las cuales solo puedes tener activada 3, 9 o 12, no me acuerdo recordar, creo que son 9 o 12, no, es posible que sean 12. Creo que son 9, me parece. 9, bueno, 9 o 12 runas, de las cuales si las tienes activadas también son más ayudas, que por ejemplo, en mi caso la que me va muy bien es que da ejecuciones rápidas, que los enemigos quizás se tambalen un poco más antes de poder hacer la ejecución, tienes otra que puedes controlar mejor el salto, o sea, todo eso cuando tienes activado, pues evidentemente te va a ayudar. Para activar las runas tienes que encontrarlas previamente y suelen estar medianamente ocultas. Y luego está, como bien dice Charlie, los cristales de mejora de vida, munición y armadura, que antes solo era eso, era la energía, las células Argent, que te mejoraba solo una de estas opciones. Ahora tienes para mejorar estas habilidades, pero aparte, a medida que vas mejorando, vas desbloqueando otras ayudas, que sería pues más que los enemigos suelten más munición o que te dure un poco más también el tambaleo. Es decir, hay un montón de ayudas que alguien pueda pensar, hostia, qué fácil. Pero créedme, te van a hacer falta, sí. Yo me lo he pasado en ultraviolencia, que dentro de los cuatro modos es el tercero. No me he atrevido con pesadilla, yo pensando, bueno, yo creo que... Y hostias, hay momentos que... Hay que tener un par de huevos, en ultraviolencia hay que tener un par de huevos. Hay momentos que he dicho, me cago en mi santa vida. Pero la verdad es que hacía tiempo que no me cabreaba y a la vez disfrutaba tanto un videojuego como este Doom Eternal. Y luego, pues lo que comentábamos, el tema de la exploración, siempre Doom se ha caracterizado por esos secretos que tiene el juego. Aquí la gracia es que el minimapa te muestra, bueno, si pasas cerca de un secreto, te muestra. Puedes desbloquear o puedes hacer que los secretos te analicen, te aparezcan directamente si lo desbloqueas con el traje de Pretor. Que dirás, hostia, qué fácil. Sí. Pero también tienes que saber cómo acceder a esa zona, porque a veces puede ser fácil, hostia, pues salto aquí, me agarro aquí y entro, pero a veces tienes que volver luego, o está más oculto de lo que crees. Hay un par de secretos que me ha costado, me lo he pasado al 100%, pero es que hay secretos que dices, hostia, este lo han hecho con mala lechecica. Pero tampoco... Una cosa, Amu, hay diferencia que en el 2016, que yo no me acuerdo, pero en el 2016 tú no te podías enganchar a las paredes como en este, ¿verdad? No, claro, esa es la diferencia más notable. Claro, en el 2016 tú podías escalar, eso sí, o sea, escalar, subirte a los salientes, pero no podías escalar. Ahora la nueva habilidad es que hay paredes que tú puedes sí escalar, tú puedes subir por ellas y de ahí saltar. Y ya digo, hay un montón de saltos. Que se engancha de una hostia, o sea, que es acojonante, porque mete las manos en la pared como si fuera esto, vamos. Sí, de hecho, la gracia es que me gusta mucho porque, así como lo que hablamos del típico personaje tocho de videojuegos que nadie lo mata y tal, es es que eso es el Doom Slayer, eso es el Doom Guy, ese es el personaje. Es decir, eres la hostia, eres el típico personaje de que no habla y mato todo y soy el tío más duro. Pues es eso, es como el Duke Nukem, pero sin hablar, es una pasada. Entonces, pues eso, está todo exponenciado al máximo. Entonces, claro, tú pegas unos saltos de la hostia, casi vuelas. Por historia, hay un momento que dices, venga, va, hombre, ¿cómo? O sea, situaciones que evidentemente todo, nadie sobreviviría, y está el Doom y lo pasa. O sea, por eso digo que también es gracioso en según qué momentos, como ellos mismos se ríen de eso y tú juegas a eso, a matarlos a todos y no despeinarte en el camino. Entonces, ya digo, esa es la gracia de este Eternal Deep. Entonces, por lo que comentáis, es un juego con secciones de plataformas. Sí, bastantes, ¿eh? Uh-huh. Es extraño porque me dirás, coño, un Doom con plataformas y que tengas que estar saltando y tal, tiene varios momentos, sobre todo al principio, que te choca bastante más, luego ya no, luego ya es algo habitual, pero te choca bastante en el que tienes que combinar los saltos con engancharte a salientes, a sarcófagos que están en el aire, que van cayendo cuando te enganchas y te matan, bueno, te matan, te van abajo y te quitan vida. Y tienes que ir, eso, mirando hacia qué plataforma tienes que saltar, hacia dónde tienes que engancharte. Y la verdad que es una cosa que a mí me ha dejado loco, porque es una revolución dentro de Doom. Y hilando con esto, vamos al tema del diseño de los niveles, que son esos niveles muy, muy plataformeros, en los que llegas a estancias en los que te atacan una serie de hordas, ¿vale? En la cual, bueno, pues cuando acabas esa serie de hordas, se te abre una puerta o vas hacia un lugar para abrir un portal o para abrir una puerta gigante y demás. Entonces, son un diseño de niveles bastante grandes. Es un nivel de... Son muy grandes, muy grandes. Muy vastos. Que aquí está donde hay gente que está diciendo que, claro, que ellos no les está gustando todo el juego o le está abrumando un poquito porque el diseño de estos niveles es demasiado exagerado. Yo lo entiendo porque el que está acostumbrado a Doom, sobre todo pues a Doom 3, a Doom 2016, aunque tenía el Doom 2016 un toque plataformero, era sobre todo más pasillero y, bueno, tenés que ir hacia una dirección en concreta. En este caso no, en este caso puedes ir buscando los secretos. Ya lo han dotado al juego de un nivel de plataformeo tremendo. Entonces, quizás los niveles son demasiado grandes, demasiado largos en algunos momentos. Se hacen un poquito pesados para el jugador normal, pero para la gente que le gusten los FPS y para la gente que sobre todo le guste Doom, para mí los enfermos. Los enfermos, para mí es el acierto más grande del juego, pero puede ser también su mayor debilidad, ¿eh?, para el gran público. A ver, yo... me ha recordado, es que bebe mucho lo que decimos, bebe mucho de Doom 2 también. Es decir, si la gente se acuerda de Doom 2, recordemos que en Doom 2 empezabas en la Tierra, es decir, que el infierno ha ido a la Tierra, y luego volvías otra vez al infierno. Entonces aquí es un poquito también, juega un poquito con esa base, entre comillas, que sea un 1-1, pero pues empezas en la Tierra, como está destruida, está hecho un Cristo, y es lo que decimos, el momento plataformeo, aunque hay momentos de combate que tengas plataformas de salto o salientes y que tengas que jugar con eso, también es verdad que no es lo habitual. Es decir, en un momento de combate, pues sí, das tus saltos, tus historias, pero no penséis que hay que plataformear a la vez que matar a los enemigos. Digo, hay quizá un par de o tres de zonas que sí que es más de ese cariz, pero si no, las zonas son con uno o dos niveles. Pero no es eso de estar todo el rato yéndome de, para entendernos, de saliente en saliente en saliente y agarrándome, no. Esos momentos de salientes y los agarres y las escalas es más para ir pasar de una transacción de una zona a la otra, en la cual ahí sí que es muy importante para investigar todo y encontrar todos los secretos. Ya os digo, cuando digo todos los secretos decimos desde puntos de mejora de pretor, runas, páginas del códice, ítems, disquetes... ítems de regalo, disquetes, que luego abrirán un secreto bastante divertido. También hay como en el. Hay una. Algo parecido del Doom 2016, que son las hordas instantáneas o momentáneas, que es decir, tú la activas y tienes un corto de tiempo, o sea, estamos hablando de entre 15 y 30 segundos. Entonces, si te lo pasas, pues también te dan otro load más puntos. Y luego está el que sí que es muy importante, que cada nivel tiene una zona secreta que tienes que acceder con una llave. Entonces tú abres esa zona y te trasladas a otro escenario para pelear. Si ganas ese combate contra todos los bichos, te dan una llave. cuando las consigues todas, dentro de tu nave tienes un arma especial para disparar, para utilizar. La verdad es que es un arma bastante chula. No es tan guay como el Big Fucking Gun, pero está bastante guay. Entonces, también la verdad es que te obliga un poquito a jugar y a investigar, porque dices, hostia, si consigo esto, luego tendré el arma, o a ver si consigo este secreto, ¿qué desbloquearé? También tienes unas células de energía para poder desbloquear a habitaciones de la nave en las que puedes desbloquear trajes y desbloquear más habilidades. Más puntos para el traje y demás. Pues digo, yo creo que es un juego que, como está bastante enfocado al mono, de momento el multijugador, personalmente no lo he probado mucho, bueno, no lo he tocado, pero si estáis interesados, hemos de decir que no es un deathmatch a la vieja usanza. De hecho, han dicho que no se sabe si luego lo van a poner o no. De momento está en lo que es el Battle Mode, en el cual es tres jugadores, si mal no recuerdo. Uno lleva el Doomguy, el Doom Slayer, y dos llevan a dos demonios, Mancubus, Revenant, creo que son, no sé, alguno más, y es una especie de 2 contra 1, pero claro, el Doomguy tiene todas las armas desbloqueadas, o sea, a saco, y los demonios pues tienen la opción también de invocar y demás, que dicen que puede ser bastante, bastante curioso. Personalmente no lo he probado, me he centrado sobre todo en el modo campaña, que es el modo bestia, pero hay mucha gente que dice que de momento está siendo muy divertido. Bueno, a nivel gráfico, pues hay que decir que es un juego que raya bastante alto, bastante, bastante alto. Tiene cosas que son mejorables, sí que es verdad que hay algunas texturas de algunas puertas y demás que no están acorde con el resto de elementos del juego, pero en modo ultra se ve espectacular. Sí, a nivel gráfico en modo ultra es la leche, la verdad. Está en modo, bueno, pues hay varios modos, el alto, el ultra, el pesadilla, creo, el ultra pesadilla me parece que es. Sí, bueno, ya el modo demencial, pero solo necesitas el de la NASA para mover eso. Entonces, claro, nosotros lo hemos probado en ordenadores potente, ¿vale? Porque tenemos ordenadores más o menos no de última generación, o sea, no los últimos, pero PCs potentes, con una carga gráfica potente. Y hombre, el juego se ve bastante, bastante bien. Si haces una comparación con el 2016, se ve bastante mejor. Y eso que el 2016, pues no estaba, se ve nada mal. Sí, estaba bastante bien. De hecho, era un juego que, joder, en su día cuando salió, pues era la leche. No, yo me he pasado uno con el otro y la verdad, a ver, se ve diferencia, pero no canta el 2016, la verdad es que... No, está muy bien implementado también el 2016, a nivel gráfico y a nivel de rendimiento. Rendimiento que es una cosa que sí que ha salido un poquito a la palestra con el tema de Doom, el anticopio y demás, que hace bajar, pues se supone que entre 15-20 frames en los casos más drásticos. Pero bueno, a nivel gráfico, digo, es un juego que se ve muy bien, y para la velocidad que se mueve, pues la verdad que todo lo que pone en pantalla, la cantidad de explosiones, la cantidad de elementos que hay, se ve bastante bien. Alguna textura podría mejorar, sobre todo de puertas, no de enemigos ni de armas, que se ven espectaculares, pero a nivel gráfico podemos hablar que está en la cota más alta, sin llegar a ser un referente en cuanto a no, nivel gráfico, pero se ve muy bien, ¿eh? Correcto. Y en cuanto al sonido, pues sigue esa... No, a la vez, es tremenda. Sigue el estilo de Doom 16, recordemos ese heavy metal pesado, duro, bestia, no tan melódico quizá como el famoso Doomgate y demás, sino es más, yo lo noto más cargado, no en el sentido peyorativo, sino que es una banda sonora más bestia, pero que te pone a tono para darte a hostias con todo Cristo, que además está guay porque también puedes desbloquear melodías de los antiguos juegos desde el Doom 1, Doom 2, y ya no solo Doom, sino otros juegos de id Software como Quake, como el Commander King. Y está guay porque en la nave, mientras vas investigando, te las vas poniendo y es algo curioso. Pero digo, la banda sonora es muy, muy, muy chula. Luego el doblaje del juego, que está doblado al castellano, pues hay que decir que es de un nivel tremendo. O sea, los diálogos son buenísimos. No los del Slayer, que no habla, sino de los enemigos que tienes en el juego, que te van comentando todos los sacerdotes del infierno y te van comentando todos los personajes que incluso salen. Incluso viejos conocidos que tienen la misma voz, que se me ha gustado mucho. Efectivamente. Y la verdad que el doblaje es tremendo. O sea, es una cosa que nosotros últimamente ponemos muy en valor, ahora que la industria está parada. La industria del doblaje, como el tema del COVID, no se puede currar nadie, pues están parados, tanto están llegando series que no están dobladas y demás. Esperemos que en los videojuegos no pase esto, porque a mí me parece algo que, bueno, pues para poder disfrutar un juego al 100%, si no dominas la lengua de Shakespeare, pues es complicado. Entonces se agradece bastante que se sigan haciendo doblajes de esta calidad, porque ya por suerte antes hablamos del doblaje de los videojuegos, joder, qué bueno era el doblaje este, y eran excepciones. En este caso ya suelen ser la tónica general, y en este caso pues Dune Eternal, en las líneas que tiene de diálogo, que son bastantes, no son, bueno, son bastantes, sí. comparado para un Doom, me refiero, ¿eh? Son bastante. A ver, si lo comparas con un Oblivion o con Dan, pues se queda en nada. Pero para la cantidad de líneas que tiene este Doom, está muy bien hecho, ¿eh? No, sí, la calidad no la pongo en duda, al contrario. Chicos, yo tengo una pregunta que quiero hacerles con respecto a lo que estuvieron mencionando de la importancia del cambio de armas y demás. ¿Eso es algo propio de la dificultad? Porque ustedes ya me conocen, yo juego con dos muñones izquierdos, entonces de normal tengo poca posibilidad de jugar a cualquier cosa. Y encima ahora que no tengo PC y estoy jugando en consola, soy completamente incapaz de apuntar. Entonces siempre tiendo a jugar una dificultad normal o baja. Y a Doom, Doom 2016, lo jugué en Xbox y lo jugué en una dificultad baja, y la verdad que con la escopeta se puede cagar tiro a todo sin demasiado pensar. En este, con respecto al cambio ese constante, es una cosa, lo han probado como que sea algo que no hay cómo pasarlo sin estar haciendo ese cambio, porque a mí ya estar cambiando a la motosierra ya es ya demasiado, me vuela la cabeza a esa velocidad. La motosierra más un botón para cerrar directamente. Sí. En Xbox con la X lo cambio, pero por ahí darme cuenta, como es una reacción muy frenética, no me entero mucho de si tengo cargas, si no tengo cargas, si la vida, por ejemplo, por lo general me muero porque ni siquiera tengo idea si tengo o no tengo vida, y me pasan ese tipo de cosas. En este es aún más exagerado. El tema de la estrategia que hay que estar pensando rápido, o es algo exagerado. Propio. Es exagerado. Muy exagerado. Es decir, claro, yo supongo que evidentemente en la dificultad más fácil, la del Harm Plenty, la de bueno, no hacedme daño y tal, sería. Yo creo que en ese sentido, claro, no lo he probado en dificultad fácil, pero yo entiendo que se seguirá siendo exigente, aunque evidentemente a un nivel bastante más inferior. Pero entiendo que te obligarán a seguir utilizando el cambio de armas, porque no sé si se ha modificado o te dan más cantidad de munición, pero los enemigos supongo que serán siendo lo mismo. Es decir, el Revenant tendrá sus misiles o sus partes débiles, el Mancubus también, el Arachnotron también. Entonces yo creo que quizá es que sea menos. Bueno, no, perdón, sí que probé un par de veces en un nivel fácil, sí que te obligan, solo que los enemigos evidentemente al darte una hostia te quitan menos vida, bastante menos vida. Entonces claro, si en ultraviolencia aguantas 3 hostias, a lo mejor en modo fácil pues aguantas 10 y ya está. Eso sí que te puede, entre comillas, dar un poquito más de respiro, pues si tienes que cambiar de arma o lo que sea, darte más tranquilidad que en ultraviolencia. Si no lo haces todo pa, acabas muriendo sí o sí. Hombre, yo una reflexión que he tenido estos días, y además la he comentado con gente por Twitter y por algún grupo de Telegram, es que no veía yo muy factible este juego en consola. O sea, no sé, con la cantidad de botones que tiene, que yo utilizo teclado, ratón y tengo el teclado, o sea, tengo el ratón con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones, y hay veces que, coño, me lío. O sea, digo, hostias, también es verdad que juego en Ultraviolence. Entonces, yo no sé, si lo vas a jugar en PC, genial. Si lo vas a jugar en consola y no eres muy dado a shooters en primera persona, cuidado, que este Doom Eternal es complicadillo, ¿eh? Yo, permitidme un inciso, yo me he pasado el primer Doom, el 2016, perdón, en la Xbox, me lo pasé en el nivel el difícil, o sea, son los 4, en el más difícil, no, el anterior. Me costó, yo, pues, es que juego con mando toda la vida. Y juegos que incluso tengan algunos más de botones, normalmente no es problema, porque ya hace mucho que eso está radiante solucionado. Hay que coger pericia con el mando a la hora de ajustarte los controles, pero no es muy complicado. Normalmente esto se ajusta, pulsas gatillo y entonces se te despliega una rueda de opciones que con el joystick secundario pones una dirección y automáticamente te pone, cuando sueltas en esa dirección ya tienes puesta esa opción. Entonces fácilmente puedes tener, además de todos los botones del mando, un botón que equivale a 8 botones más, con lo cual normalmente el número de opciones no es difícil. Lo único es hacerte progresivamente acostumbrarte a dónde está cada cosa, para, mientras estás combatiendo, hacer el cambio rápidamente. Normalmente también, al menos en consola, cuando haces eso y sacas este despliegue de ruedecitas, se te para el tiempo un segundo para que te dé tiempo de seleccionarla. Sí, en PC también se para. Entonces, aquí, de hecho, para cambiar de arma, puedes cambiarlo a, si sabes el botón, la tecla numérica, cuál es, le das. Y o si con no, la Q, ¿eh? ¿No? Exacto. No, sí, claro, quiero decir, tienes dos opciones. O, bueno, con el ratón, con la rueda del ratón, con las teclas numéricas, o la que al final creo que es la que más se utiliza la gente, con la Q, porque la Q te abre, una rueda. Sí. Exacto, y se ralentiza el tiempo, cosa que te da esos 4 segundos que necesitas solamente para decir qué arma necesito y qué tengo que hacer, ¿sabes? Como cuál va a ser mi siguiente paso. Porque si a veces digo, es inviable. Yo simplemente, como jugador muy experimentado en jugar en consola con mando a muchos FPS, no lo veo realmente un problema. Y menos con esta gente que normalmente sabe adaptarlo bien, y el último juego está muy bien adaptado. Entonces, yo al menos te despejaría la duda, Charlie, de que yo lo veo bastante factible. Ya cuando lo juegues, si quieres, os digo. Pero no, yo sí, por sí. Ese lado... Luego lo dices porque yo lo veo complicado. No, yo lo veo que es... A ver, tampoco he visto que haya mucha gente quejándose de eso, por lo tanto entiendo que lo habrán resuelto bien en lo que es en mando, tanto en Play como Xbox. Yo personalmente me quedo con el teclado del PC, el ratón, evidentemente, para los shooters yo no... En consola, mal... Pero no, yo creo que habrán hecho un buen trabajo. Pero sí que es verdad que, como dice Ruedi, tienes que ser muy ducho, porque teclado y ratón, ya os digo, tenía las suyas, que he disfrutado como un puto enano, porque había momentos de que me mataban y decir, wow. O sea, hacía tiempo que no disfrutaba de un shooter tan a lo cañero y eso, a lo animal, y no te preocupes por la IA, sobre todo. Me recordó un poquito, y no quiero ser detractor ni mucho menos, pero esos Battlefield, esos Call of Duty, de tener que estar esperando a uno que ataque, que te digan qué hacer. No, aquí no, aquí es... Coge el arma, empieza a repartir hostias, cambia, destroza, pega, ejecuta, quema, granadas, o sea, era como un wow. De hecho... Cambia el lanzagranadas para que congelen en lugar de que peguen. Claro. Luego tienes la recortada, por ejemplo, la habilidad, que eso tiene una habilidad, que es la de un gancho, que es hasta el gancho muy de guay. Carne. Me encanta porque el gancho te permite engancharte a un bicho, te lleva él, le vas disparando y luego aparte puedes saltar y escapar a otro lado. O sea que puede servir de vía de escape. Si ves que te van a pillar, te enganchas a un bicho, saltas y te piras. Y hombre, la del gancho de la escopeta está es una gozada, porque cuando, por ejemplo, vas en el aire, te enganchas a un tío que esté abajo. Si tienes la opción de ralentizar el tiempo, cuando tú utilizas el botón secundario del arma, que es muy recomendable, vas... teletransportándote, bueno, te vas enganchando y remolcando hacia ese enemigo, perdón, que no sé ni hablar, y vas con la escopeta de doble cañón, sabiendo que le vas a reventar la cara con esa escopeta, porque le vas a meter un escopetazo en la cara. Entonces el juego, ya te digo, te obliga a utilizar una cantidad de botones grande. Y ya para finalizar y decir que es un Doom que me ha encantado, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Me cayó como aquel que dice, si no me lo esperaba mucho que me cayera ese Doom, pero cuando me cayó dije, venga va, y porque es de los juegos que, hay pocos juegos que no quiero saber nada, pero nada, porque no quiero hacerme un hype inesperado, nada, no sabía nada. Por cierto, vamos a decir precios, está a 70 euros en PS4 y en Xbox One, y en PC lo tenéis en 60. Bueno, la verdad que... Sinceramente, para mí es un candidato a juego del año, y eso que estamos en abril, pero para mí es un candidato a GOTY. No voy a decir que lo sea, porque tienen que salir una cantidad de juegos este año tremenda, pero me parece que es un candidato totalmente real y factible ahora mismo. Sí, lo comentamos con Ricky. Ricky no acaba de convencerle el juego, pero sí que es verdad que para mí... No sabemos porque si tiene que salir Last of Us, este Final, todo esto, este Cyberpunk. Boom de juego, el Cyberpunk... También veremos si salen o no salen, pero bueno, yo de momento es muy pronto para pronunciarse como postulante directo a GOTY, pero como posible candidato no lo descartaría. Vale, me alegro mucho. Bueno, señores, muchísimas gracias a Sirchan, muchísimas gracias a Monique por este pedazo de análisis, por este gran consejo sabio traído de las fauces del infierno. Y ahora doy paso a Monique para continuar con el programa. Pues muchas gracias, Alexis, y nosotros ahora sí vamos a continuar con el programa entrando en el pupurrí de noticias. Microsoft justifica que el nuevo mando de la nueva Series X siga llevando pilas y no una batería para dar flexibilidad a los usuarios. Microsoft, flexibilízame los cojones. Sí, Roger, cómprate un mando como el de Play y luego tienes que cargar cada hora y media. De tratarse que lo has cargado porque la batería se gasta. Y tú sabes trabajar de batería y sabes qué es eso. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Pues en los juegos con gol este mes va a haber un pequeño cambio, y es que el juego tipo Micro Machine, que iba a ser de 360 de la segunda quincena, pasa a pie a Blinks, un juegazo de la Xbox One infravaloradísimo. Pues yo voy con una noticia un poquito triste, y es que falleció Juan Jiménez, que era un artista, un dibujante de cómics y sobre todo de portadas de los años 80, casi 90, sobre todo de Spectrum, de Amstrad y demás. Creaba verdadera magia, porque luego muchos de esos juegos no tenían absolutamente nada que ver con lo que traía dentro. Así que una noticia bastante triste, ha fallecido por tema del COVID-19. Así que desde aquí nuestro más sentido pésame. Yo tengo una noticia no tan fatalista, pero posiblemente para alguna gente sea igual de negativo. El 7 de abril entra la beta cerrada del Valorant, este juego de los de Riot, los de LoL, que así como hicieron LoL a base de copiarse el Dota, lo han hecho copiándose el CSGO y metiéndole un toque de Overwatch. Para participar de la beta hay que seguir a los streamers particulares que ellos designen en Twitch, y ahí van a estar soltando las claves para irse sumando al programa de beta. Pues nada, señores. Vamos a ir así, ahora sí a la noticia bestia, la noticia gorda, porque estamos entrando en... ¡Notición! Como hemos comentado al principio, hay un par de juegos, bueno, uno muy importante, el otro más o menos, y es que Last of Us 2 y Iron Man VR se anunció de que debido al coronavirus se retrasaban indefinidamente. El importante es el Iron Man VR, ¿verdad? Exacto, sí, sí, hombre. La idea era que en principio no se sabía cuándo saldrían. Primero, el primer juego, Last of Us 2, tenía previsto salir el 29 de mayo y el 15 de mayo el Iron Man VR. En principio estos son los juegos que han sido afectados y se decía que se posponían indefinidamente. No obstante, hoy mismo día de grabación ha salido una noticia que es posible, están considerando desde Naughty Dog todas las opciones para poder lanzar el juego lo antes posible. Entonces, también... Que sería mayo, Que sería así, sería al principio mayo, 29 de mayo, o sea, de aquí 2 meses, más o menos, un poquito menos de 2 meses. También se dice que lo que quieren conseguir es que todo el mundo pueda acceder al videojuego. Entiendo que si hay países que a lo mejor están en cuarentena y países que no, pues a lo mejor quizás se puede esperar a que todo el mundo ya se levante una cuarentena global. No se sabe exactamente cómo va a suceder, están valorando opciones desde Naughty Dog. Y yo quería preguntaros, chicos, que vosotros, bueno, comentar un poquito la noticia y preguntaros qué preferís, que salga cuanto antes y que lo disfrute cuando pueda quien sea, o mejor las cosas con calma, bien hechas y que todo el mundo lo disfrute a la vez. Bueno, pues empiezo yo, ya que veo que nadie salta al ruedo. A ver, yo el tema del retraso sin fecha, que aquí ha habido, aquí me refiero en el mundo gamer, ha habido harakiris y ha habido linchamientos por Twitter y demás, que cómo puede ser que se paralice la salida si esto estaba terminado ya, había hecho Naughty Dog y demás. A ver, esto ya no es cuestión de que el juego salga mejor o no, porque esté más pulido o menos pulido. Lo más seguro es que el juego esté terminado y estuviese en proceso de, básicamente, de fabricación para ser distribuido. O sea, lo que yo entiendo que por dónde van los tiros es porque no se va a poder distribuir de una manera... digamos, segura para los trabajadores, tanto la gente que tiene que hacer las entregas, como la gente que tendrá que ir a trabajar para cargar los CDs, o sea, los DVDs, las cajas y demás, y luego el transporte de esas mercancías, entiendo yo. ¿Que podría salir digital? Pues posiblemente. El problema está que yo creo que si lo sacan digital, habría mucha gente que se ha comprado la copia física, que en ese momento pues o no la querría, la devolvería o no la compraría, entonces tendrían que comerse toda esa fabricación. Entonces, yo creo que hay dos puntos. Uno, que es el factor humano, que yo entiendo que por esa parte no se vaya a distribuir en una fecha concreta y se haga, pues, lo que dice la noticia, hasta nuevo aviso. Y por otro lado está el factor económico, entiendo que también será muy importante. A mí particularmente me da un poco igual si es por el factor humano. Yo tengo que decir que en general cualquier retraso de un juego yo creo que es bienvenido, siempre y cuando obviamente la empresa, el estudio, pueda seguir pagando a los desarrolladores. Y sabemos que en casos de juegos pequeños no es posible, con lo cual, pues mira, se le perdona que el juego salga, pues pueda salir con bugs o con algunas cosas, ya que pues un estudio pequeño pues tiene esas limitaciones y así se puede ya ir financiando mientras ya hace ventas y arreglarlo. En un caso como un juego de Last of Us, yo creo que se le tiene que dar y permitir que se retrase todo lo que se quiera, porque, a ver, entre comillas, no 10 años, ¿no? Pues si tuvieron que retrasar 6 meses más, 8 meses más, y más con la expectación que se tiene de un juego así. Pero es que además, el caso de Last of Us 2, yo no tengo tan claro, Charlie, que sea simplemente por eso, porque es un juego del cual está reportado, de hecho hace un mes o mes y medio saltó el escándalo del caso del crunch que sufre la plantilla de este juego, que llevan como un año y medio en crunch. Quiero decir, van con mucho retraso, y también está reportado que van con mucho retraso porque muchísima gente se fue de Naughty Dog después de Uncharted 4. Gente clave, porque acabaron hasta los cojones de las condiciones de trabajo en ese estudio. Entonces, hay una cosa que también tenemos que tener muy en cuenta, y es que como usuarios somos muy exigentes en cuanto a que lo juego ya, y eso está siendo perjudicial, porque también está reportado que no es el único estudio, en que muchos estudios llegan a poner una presión y unas condiciones de trabajo inhumanas a los trabajadores para que al final se hagan los juegos. Y yo creo que lo principal son las personas. Entonces, si el juego tiene que retrasarse un año para que la gente trabaje 8 o 9 horas al día en vez de estar trabajando 12, 14, 7 días a la semana, pues mira, es que lo primero son las personas. No te va a pasar nada por no jugar al juego. Y desde aquí quiero denunciarlo y que la gente que no sepa busque las noticias, porque hay muchísimas, incluso una persona que acabó en el hospital por agotamiento, y que les informen. Las noticias son de hace un año, buscad crunch de Last of Us 2 y veréis que ya patadas, pero no es el único caso. Entonces tenemos como usuarios que ser conscientes de que tampoco podemos estar demandando y llevarnos las manos a la cabeza porque un juego se retrase tanto, porque detrás hay la vida de personas que no tienen vida por estar trabajando simplemente en eso, y creo que este es un caso de libro de manual para denunciarlo. Sí, yo respecto al retraso, bueno, creo que lo he mencionado varias veces, soy partidario de la postura de Miyamoto, de más bien que se retrase y no que salga cualquier tostón. Y en este caso en particular, creo comprensible, por más que el juego esté terminado, también es un juego que no apunta a otra cosa que al público más core, si se quiere decir, un público muy, muy tradicional de PlayStation, y si bien va a tener un montón de ventas, por fuera de eso, está estimado que mucho va para ese tipo de usuarios, y posiblemente ese tipo de usuarios quieran su cajita, quieran su versión física, porque están acostumbrados a guardar eso, y es una franquicia muy querida. El primer juego tuvo muchísimo impacto para mucha gente, entonces querrán tener esa versión física. ¿Qué pasa? Si Sony decide, bueno, voy a... como dijo Charlie, es un número muy grande, un volumen muy grande de mierda para distribuir. Eso es un proceso que involucra a muchísimas personas y además de costar muchísimo dinero, en la situación actual en la que estamos puede costar un montón de cosas bastante más importantes que el dinero. Entonces decir, bueno, no podemos hacer distribución física, podemos hacer digital, pero si la hacemos digital estamos de cierto modo dándole la espalda precisamente a ese público férreo que tenemos, que es el que lo quiere en físico. Entonces, por dilatarlo, yo no creo que sea algo que le falte testing o que lo vayan a aprovechar para hacer más pruebas y demás. Pero por otro lado, con respecto a lo del crunch y demás, yo creo que es un poco política de estudio y que ayuda que no seamos cansinos con fechas y demás, pero al final lo que termina importando son, bueno, por supuesto, las ventas que efectúan en ese plazo. En la teoría nos dice que lo hacen el crunch porque no tienen tiempo, pero los que estamos en la industria de la informática, no en la de los videojuegos, que es aún mucho más extrema, ¿no? Pero dentro de la industria de la informática, dentro de la industria del IT, del desarrollo, los plazos se consideran teniendo en cuenta que va a haber un periodo de crunch. Es decir, en los roadmaps de los productos, de los juegos para que salen, saben que van a tener X meses de crunch. Entonces, si nosotros le damos más meses, lo que van a hacer es bueno, perfecto, tengo más tiempo para más crunch, o empiezo el desarrollo más tarde, o es decir, entiendo el punto de que es bueno que se retrase si eso evitar el crunch, pero lamentablemente no creo que sea el caso, pero sí creo que es algo que pone en riesgo a un montón de personas en la distribución de la copia física, y no pueden darse el lujo precisamente con este juego de sacarlo solo en digital primero y no sacarlo junto con la versión física. Pero el crunch, Alexis, sí, es, hay que explicarlo, que en este tipo de trabajos es normal que se produzca crunch durante 1, 2, 3, incluso 4 meses. Lo que no es normal es que estés un año y medio o 2 con crunch. Así que hay deadlines, fechas límites que tienes que entregar, por ejemplo, antes de un E3, que tienes que tener una demo enseñable, pues ese mes anterior o mes y medio trabajas extra para tener la demo lista, precisamente justo antes del lanzamiento. Y es normal en este tipo de industrias, este tipo de trabajos, porque es muy difícil ajustar los plazos, pero lo que no es normal es que la norma o que la mitad del tiempo de desarrollo sea crunch, y es lo que está pasando con muchos juegos. Sí, siendo así algún ejemplo de eso. Y no obstante, dudo que vayamos a boicotear a CD Projekt Red no comprándolo. Es decir, es un tema bastante complicado y lamentablemente, si no se involucra de cierta manera el Estado, lo cierto es que como consumidores no lo vamos a hacer nosotros a frenar el gran. No se hizo con Red Dead Redemption 2, pese a que se supo. Exactamente. Y lanzo una pregunta al aire, ¿vale? Y la pregunta es, si fuese por el tema de solamente del coronavirus, entiendo que lo veríais bien, ¿no? También. ¿Cómo? ¿Que se retrase? Sí, sí, lo mismo que te he dicho, cuando se trata de cuidar a las personas, yo creo que es lo principal, lo que tenemos que pensar. Sí, pero lo digo porque lo has enfocado hacia el crunch que están sufriendo en la compañía, pero yo me refiero, claro. Imagínate que el juego ya ha terminado, simplemente es problema de distribución, ¿vale? Pero es por el tema del coronavirus. Lo digo porque quiero abrir un pequeño debate, ¿vale? Y es una cosa que a mí me ha tocado mucho las narices y ya lo hilo con esto. Es el tema de la gente pues, que está pidiendo videojuegos de manera física para que se lo traigan a su casa. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, a lo mejor esta opinión levanta ampollas entre la gente que nos escuche, no lo sé. Pero básicamente es mi opinión, no la de Indie Podcast. Entonces, yo entiendo que cosas de necesidad básica, como es la comida, como, no sé, si te hace falta... Incluso te voy a la parte tecnológica, ¿vale? Te hace falta, si te ha roto el ordenador y trabajas con él, te hace falta una fuente de alimentación, un disco, lo que sea. Yo lo entiendo, a mí me pasó justo antes, pero bueno. Pero yo, no sé, yo no veo ético el pedirme un videojuego en formato físico cuando tenemos ahora mismo las facilidades que hay para el tema de lo digital. Que sí, que luego el precio es el mismo o más inflado el tema del digital y no lo tienes en su caja, correcto. Pero, no sé, hacerse arriesgar a una persona a que venga a tu casa para entregarte un videojuego que no es de necesidad básica, no sé, yo lo veo bastante mal. Entonces, si es por esto, yo lo veo bien. Es que aquí no se plantea algo lógico frente a los actos que hace la gente. O sea, lo lógico sería, si tú te quedas en casa y toda la movida, o comprarte juegos digitales, porque es lo mejor, pues hazlo. Hay una oferta muy, muy amplia, ahora mismo más que nunca. Lo van a sacar oferta a las tres grandes compañías, tanto Nintendo como Microsoft como Sony. O sea, tiene un montón de juegos ahí para jugar, un montón de servicios para darle. Y el problema que hay es ese, que dicen, hostia, yo quiero este juego, pues lo quiero en físico porque yo los colecciono, tal, no sé qué, me da igual lo que tenga que hacer, que venga alguien, me da igual, yo lo pago, no sé cuánto. Es que he llegado, me han llegado a decir comentarios que busque la manera, que Amazon busque drones y que lo traigan aquí, no sé qué. O sea, partiendo ya de esa base, pues mal vamos, tío. O sea, que le da exactamente igual lo que esté cayendo hoy en día. Que lo que quiero es mi juego y demás. Con el de las hojas lo mismo. No, oh, que se ha retrasado, vaya mierda, no sé sí, qué, sí, tal, es si que lo pueden sacar digital, Twitter, ¿eh? Para arriba, para abajo, tal, no sé qué, todo es quemado. Diciendo, es un puto juego, tío, si lo retrasan, lo retrasan, no puede ser, tal, que lo saquen online, no sé qué. Que yo soy partidario que si lo tienes terminado y lo puedes sacar digital, sacado digital y lo sacarás luego en físico, que habrá mucha gente que se lo quiere comprar en físico y se espera, y punto pelota. Pero vamos, que luego la peña se flipa porque no tiene su juego el día uno. A ver, es que ahora mismo está muriendo gente. En España ya llevamos, creo que eran más de 10.000 muertos, si no me equivoco. Sí, 11.000 muertos, 12.000 muertos. O sea, pues tío, si a ti lo que te importa más es que salga el de las hojas, pues chaval, muy bien. Yo, sinceramente, ya lo comentamos, bueno, no sé si se comentó o no se comentó, pero con lo que se ha visto, bueno, al menos fuera de micros lo hemos comentado, lo he comentado. Empiezo. Yo, fuera de micros, ya lo he comentado aquí con algunos de vosotros, el egoísmo que hemos visto últimamente desde que empezó la alarma es increíble. Es decir, la gente es muy hipócrita, muy, evidentemente no todos, pero mucha gente. Me da igual lo que le pase al lado mientras yo tenga mi carro lleno y yo me pueda comprar siete potes de desinfectante, 12 rollos o 12 paquetes de rollos de papel de váter y que te den por culo a ti, así de claro, mientras viva yo. Entonces, esto lo extrapolamos al mundo de los videojuegos. Ya lo digo, no estoy generalizando, no estoy diciendo que todo el mundo, pero sí que hemos visto que hay gente, hay personas que sí. Mira, chatos, que os den por el culo, así de claro. Es decir, el videojuego no es una primera necesidad, en absoluto. Si tienes hambre y te comes un videojuego, probablemente te mueras. Así que no es de primera necesidad. Y si vas a llorar porque no te lo están trayendo, y no, que no me vengan con cuentos de no, es que estamos fomentando la compra, no sé qué, o estamos fomentando que así pueda trabajar el de Glovo. A ti te la pela, te suda los cojones que estés fomentando. Tú tienes tu videojuego. Me da igual, sí, así de claro. Entonces, como bien ha dicho Ricky, Si te importara eso, no harías que alguien de Amazon o Glovo te lo trayera, que aún es fomentar más el precarismo laboral, quiero decir. Claro, es que claro. ni por ahí cuela. Es que son las excusas que tiene la gente. No, es que sí, yo fomento trabajo. Anda, baja tú y coge el virus tú, idiota. O sea, así de claro. Es decir, últimamente nos estamos volviendo gilipollas y estamos viviendo una situación totalmente anormal, diferente, nunca ha pasado esto. Que el confinamiento puede que dure más, es que dura, bueno, que yo sepa, de momento no vamos a decir es que vamos a estar 10 años confinados, estaremos, pues, digamos un mes, vamos a ir a 2 meses, bueno, 2 meses, si realmente sirve para algo, luego ya no sé, que si sirve o no se sirva, eso ya no es complicado de saber, pero realmente, si realmente está muriendo gente, porque es peligroso salir y ya te expones cuando vas a comprar comida y demás, hostia, pues tened un poquito de cabeza, que ya sé que mucha gente lo tiene y piensa en ello. Por eso digo que si se tiene que atrasar, que se atrase. Si se puede lanzar en digital, que se lance en digital. Y lo que dice Ricky es, el que quiera jugar al videojuego, jugará. Lo coge en digital y punto. Y el que quiera tenerlo en físico, pues cuando salga, podamos salir a la calle, lo compra en físico y punto. Repetimos, no es un bien necesario, no es un bien primordial, por lo tanto... yo no tengo más que decir, simplemente jodeos, ya está. Es que sí, la verdad que apoyo totalmente ese punto, Amu, y aunque no parezca muy relacionado, tiene cierta conexión a lo que venimos hablando en los últimos programas de los ofendiditos. La verdad es que vamos a generalizar como especie, no solamente los gamers, sino en general, estas situaciones nos muestran un poco el egoísmo y la falta de interés por el resto, es decir, lo que comentaba recién, mientras yo tenga el carro lleno, que le den por culo a la vieja esa que no se puede levantar de su silla de rueda para alcanzar el paquete de arroz, menuda idiota. Entonces, con eso mismo lo extrapolamos a todo, y en lo que nos atañe particularmente de los videojuegos, es el caso de los ofendiditos, de los que dicen que veníamos hablando de que el God of War, que ahora que va a salir, y qué otro sentimiento te puede llevar a que estés enojado de que tu juego salga en otra plataforma, que no sea esa misma, ¿cómo decirlo?, ese mismo sentimiento de avaricia o de falta de empatía o de no querer que el resto pueda estar en la situación y pensar únicamente en tu propio es caso. Es egoísmo puro y duro, básicamente. Claro, exactamente, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y ojo, seguramente yo he visto hace unos días, he visto el Sombras de Guerra, que no es un juego que tampoco sea una gran maravilla, lo he visto a 10 euros en Amazon, el tema de ofertas de estas que salen de vez en cuando en algunos canales de Telegram y demás, lo que pasa es que no lo he comprado porque no me parecía una cosa de primera necesidad, ni me parece lícito hacer venir a alguien a mi casa y jugarse, porque realmente se está jugando la vida, o sea, aunque no veamos esto, no veamos el virus, se está jugando la vida para traerme un videojuego físico a mi casa, que lo podría comprar digital, pero que yo estoy seguro que toda la gente que está pidiendo videojuegos de manera física tiene que tener una biblioteca pendiente de jugar, tanto de juegos físicos como de juegos digitales, tremenda. Y un montón de juegos gratuitos a los que tienes acceso ahora mismo. Es verdad, sí, están sacando la de juegos gratis. Es el postureo, el decir, lo tengo el primer día, mira, presumo, lo juego 2 horas y lo dejo abandonado y no lo juego más porque me sale claro. El otro y demás y lo compro y me pongo el postureo por internet, tío. Ya, ¿qué pasa? Con el puto Final Fantasy. Lo que me dice mi Ibaque, tío, sé cuánta gente mira los logros que hay, que la gente, ¿cuánto se acaba los juegos? Un 12, un 10, un 15% de la gente en Microsoft, no sé si estará bien o no, pero es que muchos de ellos no llegan ni al 20%, tío. Últimamente lo he visto ahora con el Final Fantasy VII. ¿Cuánta gente ha puesto en Instagram? Ya tengo mi copia del Final Fantasy VII. Vamos a jugar, hay que pasar la cuarentena. Y son copias físicas. Sí, sí, porque en digital, por cierto, han dicho que el embargo, no lo he comentado porque cuando salga podcast ya estará el juego en la calle, pero se ha comentado que el embargo digital sigue hasta el día 10, que es el 10, el de salida, me parece que es. O sea, que no lo van a adelantar, cosa que tampoco entiendo mucho, pero bueno, la parte física la han enviado ya, entiendo que es por lo que comentaba antes de The Last of Us 2, por el tema de que mucha gente, si no, luego no se iba a comprar el juego en versiones tochas, que son caras, y entonces lo que habrán hecho es, bueno, pues enviamos las copias físicas como sea para no perder todo el dinero, porque hay mucha gente que lo ha cancelado, y si lo sacamos digital vamos a perder un montón de dinero, porque mucha gente que se lo compre digital, a lo mejor luego la edición deluxe, que no es la que lleva la moto y la historia y tal, yo no la compro, que vale 90 pavos, y entonces me compro la digital, que vale 60, y claro, luego esas me las tengo que comer o ponerlas en las estanterías y luego dejarlas a 40 o 30 euros. Pero bueno, yo resumidamente al final con lo que hemos comentado es demostrar un poquito que el mundo de los videojuegos no se sale de este mundo consumista en el cual al final lo único que a mucha gente parece importarle es tener el producto lo más rápido y barato posible sin importar las condiciones. Lo hemos visto al principio de cómo no estamos echando la vista a otro lado por tema de crunch y cómo en la distribución del juego pasa lo mismo, con lo cual... Quizá espero que mucha gente que escuche esto reflexione un poco y se dé cuenta que al final hay algo más detrás de los juegos, y no solo los juegos, sino muchas otras cosas. Entonces, a ver si cambiamos un poquito la forma de pensar y pensamos más en las personas que hacen posible estas cosas. Porque al final esto simplemente convierte esto en algo insostenible. Si al final tú sigues puteando a la gente y puteando a la gente y puteando a la gente, habrá un momento en que esto va a petar y no será sostenible. Entonces, si quieres poder seguir disfrutando de este medio y que sea sano y constructivo y divertido y que los creativos tengan posibilidad de hacer cosas guays, hay que permitirles que tengan una buena capacidad de hacerlo, tanto ellos como quienes distribuyen los juegos. Es que es de cajón. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, señores, espero que hayáis pasado un buen rato, pero lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Pues bueno, ha sido un programa interesante también, ha habido las partes, yo creo que las intensas de nuestros colaboradores, que están también a tope con pues eso, con todo lo que está pasando hoy en día, y la verdad es que no nos queremos cabrear ni nos queremos ofender tampoco. Si nos ofendemos a veces es porque hay cosas que ya claman al cielo, para que nos ofendamos nosotros, que nos la suda todo, pues fuerte debe ser el tema. Así que nada, esperemos que hayáis pasado un buen rato y nos vemos en breve, porque gracias a esto también pues podemos grabar más asiduamente y tener más contenido que esperemos que disfrutéis. Así que Rich, te veo en nada. ¡Hasta luego! Bueno, nos vemos en nada, tío. Al final hay que buscar el lado bueno de estas cosas, y el lado bueno es que no, os puedo ver más a menudo. ¿Esto es bueno? No estoy seguro. Bueno, No es bueno. Nos vemos. Venga, hasta luego. Ricky Snyder, un abrazo también muy muy fuerte. Cuídate mucho. Nos vemos en nada. ¡Hasta luego! Pues nada, chicos, nos vemos en 7 días, o en 6 días, o en 3 días, porque aquí esto es una aventura, así que nos veremos pronto. Sí, Chal, también te veo en nada. Y deja de hablarme al WhatsApp, que cada vez que me hablas al WhatsApp me cuesta dinero, cabrón. Se rasca porque le pica. no me acordaba de eso, bueno, no. Para la gente, para explicar lo que está pasando, bueno. O sea, espera, es que hablar con el Charlie es saber que voy a palmar pasta. Es que sé que sí, voy a palmar pasta. Y lo a gusto que lo haces. No, sí, vamos, ya lo sé. Bueno, pues para la gente que obviamente no lo sabe, contacté anoche con el señor Amuniki porque teníamos un montón de ganas de jugar al remake de Resident Evil 3, lo que pasa que no vamos a comprar obviamente una copia física, pero una copia digital a 60 parece que está, sí, son 60 euros, pues sí. Tampoco vamos a comprarlo, al final nos ha costado 10 euros por cabeza. Cosas que pasan. Así que bueno, pues nada, de aquí a poquito, ya digo, nos veremos. Vamos a disfrutar ese Resident Evil 3, esas 5 o 6 horas que tiene de juego. Bueno, ya veremos qué tal está. Y nada, pues un placer estar como siempre aquí. Y pues ahora que tenemos más tiempo, iremos grabando más. Y bueno, decirle a la gente que cada vez queda menos, es un día menos para poder salir a la calle. Hay que darle un saludo al señor Saeva, ex de Portal Game Over, que estaba el hombre en el hospital, estaba jodillo y tal. Así que bueno, desde aquí te mandamos también un saludo. Pues nada, desde aquí, desde mi podcast, un abrazo muy muy fuerte al señor David Saeva. Esperemos que te recuperes pronto y que puedas volver dándolo todo. Ahora estás en Gamers Ocupados, así que ya sabéis, escuchadlo. También un saludo a nuestros amigos de Game Over, que también están ahí dándolo todo, así que tanto uno como el otro, esperemos que bueno, estéis todos bien. Y nosotros acabamos con señor Alexis, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en nada. Hasta luego. Muchas gracias, gente. La verdad, como siempre, un gusto a ustedes, un gusto el pedazo de análisis de Doom, la verdad. Así que, bueno, les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Pues nada, un abrazo para todo el mundo, todos los que nos escuchéis, todos los que lamentablemente hayáis estado pues en el hospital o en casa pasándolo mal. Esperemos que os recuperéis cuanto antes mejor. Y nada, esto como dice Charlie, esperemos que más pronto que tarde pase y podamos volver todos a la normalidad, de una forma normal, de una forma guay, y al menos respirar la calle. Y ya os digo, a mí lo que más me apetece, en serio, cuando esto se acabe, y no es lo que estáis pensando, pedazo de cabrones, que os conozco venir, pues veo venir, es sentarme en una terracita y tomarme una cervecita. En serio, si es que lo tengo, pero que tengo unas ganas, pero locas. Pero y luego, tío. Y mientras, durante. Es lo que me había dicho. Uno dice, oye, ¿y cerveza mientras? Digo, vale, perfecto, sí, me apunto. Pero no, terracita. Pero lo importante es la cerveza, ¿no? Oye, se puede hacer toda la terraza, ¿eh? Sí, no, ya. Bueno, como lo hago con mi compi de piso, malo. Me ha dicho, ¿qué prefieres, una mujer o una cerveza? Pues es una mujer que sepa cerveza. Es que es... ¿Dónde lo ves tú? Una cerve-mujer. Los japoneses venden cerveza fermentada con bacterias de la flora vaginal de mujeres, ¿eh? Que lo sepas. ¡Hostia! Perfecto, entre eso y el pangolín vamos a explotar, chaval, el planeta. Una mujerbeza. Bueno, va, pues un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Nos vemos en nada y menos. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! Adiós. Gente, ¿qué tal? Soy el Mau, el ganador del primer concurso del juego del mes en Telegram, después de haber tenido los huevos de blincar 400 columnas el último día. Y por eso, aparte de agradeceros que me hayáis enviado el premio de los 10 euritos, quería animar a la gente a entrar en el grupo para echar unos piques, que ya tenemos el nuevo juego en marcha. Y nada, seguid así grabando programas que nos entretienen un montón. Y yo voy a ver si sigo con lo mío. Venga, adiós. Mierda, ya me he desnucado otra vez. Aquí en el follar le ponemos los pitidos. ¿Vale, Ruedi? Vale. Y luego, ¡pec! Pitido. Entonces no queda claro, o sea, bueno. Exacto, ahí está la gracia. Claro, la gente no sabe si se refiere a dar o recibir, ¿sabes? Por culo. ¿Cuántas veces ha dicho lo de follar? Lo digo porque podéis poner los pitidos a todos menos a uno que suene después. Que suene pi, pi, pi y suene uno follar, pi. Como que entra tarde. No sé, yo había pensado en poner pi durante 40 segundos, ¿sabes? Como, huele lo que está diciendo. Bueno. Vale, pues venga. Va, Alexis, por listo. Dame la presentación. Tenemos alguna... Mira, espérate, que esto es para ti. Hostia, escucha, ha habido nicotina ahí, ha habido nicotina, porque frenazo. El final del todo ha hecho burbujitas, ha hecho chup chup, como dice el arguiñano, ¿sabes? Alexis, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en nada. Hasta luego. Muchas gracias, gente. La verdad, como siempre, un gusto a ustedes, un gusto el pedazo de análisis de Doom, la verdad. Así que, bueno, les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Toma, trolaco. Toma, trolaco. Brutal. Me estaba aguantando la tecla. No tengo por tecla. Digo, aguanta la risa, no lo cagues. Hijo de puta. Vaya crack. Vale. Pues arrancamos, que es el 3, no, el 4. Yo el 5. Me pido. No, el 5. ¿Te vas a robar eso? Sí, porque pensaba que ibas a grabar un express y digo, bueno, pero si no, muy largo. Cabrón. ¿Cuándo grabáis el express? Que me vengo, va. El miércoles a las 9. Vale. Parece no puedo. Miércoles a las 9 es el express, bueno, sí, será media hora de solo del tema de la remakes. Repollos. Vale, vale, sí, vale, igual. Pero algo cortito, sí. ¡Mentiroso, cobarde! ¡Gallina de la cara! ¡Cobarde! Okay. Me habías dicho que podía hablar del Animal Crossing, digo, pero si no... ¡La madre que me parió! ¡Hijo de puta! No, que ya llevo toda la tarde y Eva cuando paso me mira mal, ¿sabes? Llevo toda la tarde aquí enganchado y... Hombre, te mira más siempre, pero te mirará peor. Me mira peor, sí. Exacto. Porque he preferido jugar a rol que hacer una clase de baile con ella, entonces. Mientras había una cerveza. Vale, sí. Robert, una cosa antes de irte, solo una cosa. Para ya hacemos el sample para tenerlo luego. Di notición, por favor. Madre mía. Vale.